12 minutos sobre la una del mediodía, estamos ya en la recta final de la mañana, en esta jornada en la que, como han podido comprobar, hay diferentes focos de atención dentro de lo que es la actualidad local. Entre esos protagonistas, las citas del fin de semana, además de la música, con ese concierto de Santa Cecilia que les hemos llevado a través de los directores de la agrupación musical o de la banda municipal de música. Sin duda, pues fin de semana en el que hay que destacar la escenificación de una nueva obra de teatro dentro de la campaña de otoño en nuestra población. Es la tercera representación dentro de todo lo que es este programa y, como les hemos venido comentando, bueno, pues una comedia, en concreto Un hombre casi decente, a cargo de la compañía La Diosa Cómica. Tenemos al otro lado del hilo telefónico a uno de sus actores protagonistas y además a uno de sus fundadores allá por el año 2007. Jesús Lozano, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Juan Carlos, ¿qué tal? Y bienvenido, me decías que mañana, ¿verdad?, a nuestra localidad. Sí, sí, sí, sí. La verdad que estamos encantados de participar de ese otoño que tenéis cultural tremendo. Y bueno, pues deseando, ¿no?, pues hacerlo pasar bien al público, que es siempre nuestro objetivo máximo en la compañía. Jesús, por comentar alguna cuestión, ¿no?, primero sobre la compañía La Diosa Cómica, llegáis desde Extremadura y es una es un proyecto en el que venís trabajando desde hace ya decimos, desde el 2007 se fundó, ¿verdad? Claro, ya llevamos, bueno, 12 años, ¿no?, y bueno, tuvimos una trayectoria, digamos, una línea, como nos definimos, ¿no?, La Diosa Cómica. Bueno, hemos alternado drama, tragedia, pero fundamentalmente la comedia ha sido nuestro espina dorsal, nuestra estructura, lo que es, digamos, donde somos expertos, ¿no? Porque realmente hemos trabajado en muchos tipos de comedia, farsa, sátira, parodia, vodevil, comedias de situación como esta que nos ocupa, ¿no? Un hombre casi decente, que en la comedia de situación, pues digamos, hemos hecho muchísimo. Empezamos La Diosa Cómica haciendo un montón de comedias de situación en las que, digamos, que nos movemos como pez en el agua y lo que tratamos siempre que haya, pues, una comunión, una comunicación con el público constante, que se meta en la obra y que disfrute cada momento. Y de hecho, una obra que ha tenido una grandísima aceptación por diversos lugares, por muchísimos, multitud de puntos ya de la geografía española, ¿no? Sí, bueno, estamos, esta es una obra rodada, quiero decir que cuando decimos que sabemos que vamos a hacer disfrutar al público es porque ya lo hemos hecho en muchos sitios, ¿no? Y entonces pues tenemos esa experiencia, esa seguridad que cuando una obra llega al público, pues sí, hay públicos diferentes, ¿no? Pero en principio sí que podemos decir que estamos seguros que una obra con esa experiencia ya pues estamos deseando, ¿no?, que hacer disfrutar al público y que lo pase bien, que haya risas, que haya esa interacción entre el público y los actores, que es lo que hace que la comedia sea, pues, un género tan vivo y sobre todo, ¿no?, que el público sale del teatro, llueva o truene, porque está el tiempo un poquito regular, pero sale con una amplia sonrisa y con, bueno, una sensación de haber disfrutado, de haberlo pasado bien, y luego vuelve a la realidad, sea la que sea, más cruda o menos cruda, pero al menos durante esos 90 minutos, pues, bueno, pues hemos sido, no diré que felices, pero al menos sí hemos estado alegres, hemos estado joviales, simpáticos, lo hemos pasado bien, en resumidas cuentas, ¿no? Y eso es lo que siempre hemos deseado en La Diosa Cómica. Ahora vamos a entrar en la historia, si te parece. Una historia que siempre puede ser actual, se trata de una adaptación de una obra original del norteamericano Neil Simon de la década de los 60, ¿no? Sí, una versión de ella, pero digamos que la raíz es esa y bueno, un poco actualizada a los tiempos que corren, pero sí, la historia de alguien que en un momento dado de una relación grandísima, matrimonio de 25 años, bueno, que decide que necesita tener una aventura, pero claro, él cree que las aventuras se hacen de forma romántica, lo intenta, pero bueno, en fin, las mujeres con las que se encuentra en la versión que yo he hecho, pues son difíciles, ¿no? y entonces, bueno, pues ahí es donde entra la comedia, una comedia con mucha enjundia, desde luego, es decir, se dicen cosas, se dicen, bueno, pequeñas verdades o grandes verdades según se vea, pero siempre en forma de comedia, ¿no? Es decir, que eso es lo que tratamos, no es que sea una comedia grosera, no se trata de eso, y porque a veces el género de comedia se se habla de él un poco peyorativamente, y no es así, ¿no? En la comedia hay muchos estilos, y desde luego el que nosotros hacemos en este caso con esta obra es una comedia de situación de público en general, tiene su picardía, ¿no? En este caso, en la versión también que yo he hecho, pues le hemos dado así esos toques de picardía, pero claro, con la limitación que él tiene el personaje, que bueno, que ya veremos poco a poco cómo se va desarrollando y cómo la una mujer, otra mujer que va encontrando en ese fin que él se ha propuesto, pues vamos a ver qué tal se le da. Veremos el resultado de, ya decimos, esa propuesta que tiene en mente, esa idea en mente de una carita al aire, veremos cómo le sale. Sí, bueno, pues, sí, lo que pasa es que, claro, es que sí, son una serie de condiciones, lo que él está un poco en otros tiempos, ¿no? Y se encuentra con mujeres pues que no están donde él está, pero bueno. Eso ya lo verá el público asistente seguramente mañana. Pues Jesús, coméntanos el equipo, cómo qué conformáis, que vais a estar sobre la... Son tres fenomenales actrices: Inma Cedeño, Amparo Morquecho y Pilar Vinquete. Bueno, yo mismo, ¿no?, que estamos en el elenco. Y bueno, actrices de la compañía que están en otros montajes, bueno, incluso bueno, en otros montajes de otras compañías, pero en este caso son, digamos, fieles de la diosa cómica y han hecho un montón de espectáculos que tenemos más, como cuadros, una exposición, el Círculo de la Marquesa, ahora hemos gestionado con otra compañía, María de Melo, Producciones del Juego de los Embustes, que es una obra que dirijo, escribo y actúo, o sea que, es decir que tenemos movimiento, tenemos varias obras en el mercado, digamos, y bueno, siempre con esa línea, ¿no?, de mostrar la crudeza a veces, la crueldad o la verdad o la realidad, y también la alegría y la felicidad en forma de comedia. Pues desde luego, cita importante para disfrutar, para pasarlo muy bien, para reírnos este próximo sábado, mañana sábado. Y no sé si, Jesús, ¿la primera vez que vais a estar por aquí, por Ubrique? Sí, sí, es la primera vez y espero que, desde luego, no sea la última, bueno, una vez que bueno, pues el público compruebe y, en fin, se emocione, se ría y lo pase bien. Entonces, bueno, imagino que Eva María Rojas, que una chica estupenda que nos ha atendido, ¿no?, que gestiona la cultura de Ubrique, pues sí, lo hace fenomenal con todas sus atenciones, y a ella le ha gustado ese proyecto. Vamos a ver qué tal se nos da, y seguramente que esperamos y deseamos volver muchas veces más. Seguro que sí, ya sabes que está dentro, ¿no?, cuadrado dentro de lo que es la campaña de otoño de teatro que impulsa el ayuntamiento ya desde hace muchos años aquí en nuestra localidad. Supongo que, bueno, iniciativas importantes, ¿no?, que siempre no haya, bueno, pues está puesta en valor del teatro con este tipo de programaciones en localidades que no son demasiado grandes tampoco. Sí, sí, está muy bien. La verdad es que nosotros conocíamos que aquí habían venido otras compañías extremeñas, por ejemplo, Suripanta, que estuvo hace poco, además, con las Pilópidas, sí, que ya me había comentado Pedro Rodríguez que habían estado por aquí algunas veces, y sí, sí, siempre son muy bien tratados. Y bueno, ya teníamos conocimiento que se hacía, pero bueno, hasta esta fecha, ¿no?, que ya digo, Eva María Rojas se interesó por el proyecto de un hombre casi decente, y bueno, lo vio muy claro, y aquí estamos. Pues estarán además mañana en nuestra localidad a partir de las 9 de la noche, un hombre casi decente de la compañía La Diosa Cómica, recordamos, en la Oficina Municipal de Turismo. Para cada obra se pueden conseguir las entradas durante la semana correspondiente, y bueno, no lo duden mucho si quieren disfrutar de esta cita, como decimos, dentro de la campaña de otoño de teatro. Acudan ya para asegurarse ese sillón mañana en el Salón de Actos del Instituto Maestro Francisco Fatou. Pues Jesús, nos vamos a quedar aquí agradeciéndote, por supuesto, este tiempo. Jesús Lozano, uno de los integrantes, actor principal, además, en esta obra y, bueno, pues fundador de lo que es la compañía La Diosa Cómica. Muchísimas gracias por habernos atendido y, por supuesto, bienvenidos mañana a nuestra población, todos los integrantes de La Diosa Cómica, y que sean muchas veces más, por supuesto, las que nos acompañéis por aquí. Claro que sí, seguramente que seremos con toda seguridad bien hallados. Y bueno, muchísimas gracias, Juan Carlos, por difundir el teatro, por difundir la cultura, y bueno, pues eso siempre es de agradecer. Muchísimas gracias. Gracias, un saludo.